tranquila, nena, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 963ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las caramañolas vacías! ¿Cómo están? Vayan rellenándolas, ¿eh? Sí, sí, esto no va a ser extenso. Vacía, ¿eh? No, que sí, que pueden morir de sed en medio de este desierto de estrellas. Claro que sí. Sí, sí, ponle alcohol. No, es la caramañola cumple otra función. Bueno, no. Va un líquido. Sí, un líquido. Lo elige usted. Sí, efectivamente. Bueno, sí. Lo elige usted, señoras y señores. Lo más que no tequila. Puede... No, imagine caramañola, chorros de tequila saliendo sí, de... Sí. Bueno, chale, así se curan todas las enfermedades. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, aquellos que levantaron la mano ante el pedido del señor Lagartija de llenar las caramañolas de alcohol, y aquellos que no, que se mantuvieron exentos. Señoras y señores, con ustedes el que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí que sigue con su caramañola llena. Sí. Levantó la mano. Oscuras. Sí, es que extraña las botas, claro, españolas, sí, sí, sí, en las jornadas de toros y ese vino que entre ya a la Madrid y que entra en todas partes menos en la boca y nos parece muy bien. Capitán, no se manche, por favor. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella coloca la boca como para sorber una caramañola. Le pone agua. Sí, sí, le pone agua mineral traída de Bahía, uno a saber qué galaxia. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, de Francia, el agua. Sí, el agua de Francia. Sí, está de moda. Sí, en Francia necesitan mucho el agua. Sí. Digo, básicamente para apagar los incendios, digo, pero no es, es la agua, Muda. Puedes traerla de otro lado. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no anda con mamadas. Y la caramañola, si se la damos, seguramente le ponga aceite o algún lubricante para alguna mamada técnica. Por lo tanto, le quitamos su caramañola. No, verdad, hay que respetar los derechos. Está bien, Mico. Ahí va. Es verdad, Mico. Tu caramañola es tu caramañola. Es tuya. Al fin de cuentas, que nadie la quiere. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande, Mico! Sí, que toma la caramañola con su cola prensil, mostrando una habilidad poco común. Sí que sí. Poco común, digo, entre los micos. Hay micos que manejan la cola prensil mejor que tú, para que te lo sepas. Oh. Sí, no empecemos con las peleas, Mico, vamos a terminar como Chávez y como Fox. Sí, mejor dejémoslo ahí, retiramos los embajadores y todos felices, sonriendo como perros rabiosos. Vamos celebrando las derrotas de tanto perder. Vamos escondiendo el rabo para no ser mutilados y soñando en blanco y negro nuestros derechos coloridos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desintegrados, aquí les va mi foto, dice el cimarrón del Golden, que por otra parte le decimos que ha conseguido chamba, ha conseguido trabajo, ha sido contratado por esta celeberísima empresa para ser personal de seguridad. Ah, perfecto. Porque ya lo ponemos en la puerta y, se ve un hombre así como muy malo, pero bueno, aquí está. Desde luego que el trabajo que has conseguido no es por paga, cabrón. No, pero es así, para la causa desintegrada. Eres jefe de seguridad de la nave. Muchas gracias. El cimarrón del Golden de Colorado dice, mi señora, la mimosa, que estaba de pura hueva, se me adelantó. ¡Concha su madre! Al que se chaquetee, cabrones. Bueno, dice después... No sé, porque es seguridad. No me gusta que la gente se ande tocando. Nosotros... Y le íbamos a llevar la contraria, pero luego de recibir su foto, no. Claro, ya sí, le decimos a todo que sí. Después les escribió un pinche mamón que se llamará Rasputín. Ah, es adivino además. Oh. Luego les escribirá un pinche mamón en algún programa que se llama Rasputín. Los Rasputines de Chirón. Y no sé qué mamada. Sí, eso es un buen nick. Dice, y me va a lloriquear de que de no haberle enviado su foto en este mail. Pues vale, no, vale verga esto. Es, la foto tiene que ser enviada por el oyente que escucha y que es un desintegrado ya. Y no, ah, me da hueva. Envíame tú la foto y la de mis amigos para que la publiquen ahí. No, al carajo, hiciste muy bien, querido Cimarrón. Como todo lo que hace, lo hace muy bien. No, porque nos ha mirado así con un gesto que tenía miedo a la crítica. Dice, bueno, ya va a lloriquear con todo eso. Después les hablo un poco de sismología, ciencia de terremotos, que no tienen que ver un carajo con las gelatinas. Sí, ya sé, soy un mamón, estoy bien retrasado, lo acepto. No, como mamón, tú no. No, está retrasado, cabrón. ¿Le parece? No, está bien, quédate tranquilo. Dice, bueno, pero está retrasado. Y si tiene que ver con computadoras, formas de onda de tipo real y otras mamadas que solo a mí me excitan, dice. Me desnudo y me confieso, soy geofísico. Y se desnuda. Claro, y se desnuda su geofísico. Sí que sé. Es una especie de, no sé, pero me suena así como físico-culturista. Y o sí. Alguna cosa. Dice, inflado está. Claro. Los inges, arquitectos y contables me la chupan. Dice, atrasado de nuevo, bueno, como buen mamón o buen geofísico. Y no jodan con los negros, cabrones, porque soy boricua, negro y geofísico. Parece que lo de geofísico es discriminatorio. Sí, sí, sí, sí. Tú entras a un sitio donde están inges, todo tipo de cabrones. Vino geofísico. Ah, que se siente por allí, sí, lejos. Sí, sí, sí. No, cosa. Dice, y también tres minorías para madrearlos. Dice, bueno, dos para madrearlos. En realidad los geofísicos no valemos un carajo. Saludos a todos, no te tires abajo, cabrón. Yo creo que este mundo sin geofísicos sería lo mismo, casi. Sí, casi, pero no. Pero no es lo mismo. Un abrazo. Elizabeth de Medellín, Colombia. Hola, Elizabeth. Pues amiga Paisa dice que acabo de dar con esta emisora y no sé de qué carajo hablan tanto. Elizabeth. Sí. Mentamos madres, por ejemplo. Por ejemplo, si hay gente que llega y no escucha la estación de radio y dice, a ver, y instantáneamente envía un mail preguntando, ¿de qué mamadas hablan? Nosotros por ejemplo, decimos, Elizabeth, ¡chinga a tu madre! Hola, corazoncitos, habla Palomita Forty. ¡Ah, hola, linda Palomita! Salió con tono de, parece la prima Daisy, ¿no? De los Duques de Gaza. Fíjense que la semana pasada he estado escribiendo zorra no y sin compu. Dice, dirían telepáticamente casi, porque se le rompió la madre. La madre se le madrió. La compu. Dice, no sé si fue el cumple de este mal agüero. Dice, pero mi compu se cagó. Sí, puede ser el cumpleaños de Ivo. Sí, es que probable. Cagó tu compu. Tuve un examen el miércoles. ¿No cayó el mismo día? Seguramente. Sí. Tuve que quedarme hasta tarde en los laboratorios de computación en la escuela y no sé qué cosas. Dice Palomita Forte, entre otras cosas, ¿por qué carajo? Dice, estoy en Buffalo cuando System of a Down va a dar un concierto en New York City. Por $2, güey. Y bueno, para mí es así la vida. No sabe el destino escrito que no debías ir a ver a System of a Down en New York City. Y por otra parte dice, antes que me vaya, ¿por qué me salen los mejores mensajes, señor Lagartija? Ocurren los mails más chingones cuando estoy a punto de quedarme dormida. Ah, eso es porque, Palomita, entras en un estado de nirvana. Ah, el estado nirvana antes de dormir. Latente. Un estado de nirvana. Sí que sí. Y qué chido, estado y, de nirvana. Y te entra un sentimiento así como de adolescente. Ajá. ¡Wow! O sea, es una historia de tu espíritu huele adolescente y entras, por eso salen los mejores mensajes. Sí. Los cuales llegan enviando a luego, nunca. A la mitad del día ya tienes un estado más maduro. Ya no ya escribes mamadas, es verdad. Bueno, dice, entre otras cosas, hoy lunes, por el lunes, dice, 30 minutos, estoy escuchando la radio en mi compu, que ni reconozco, ya que mi amigo le dije, limpia mi compu, que tiene un virus y un spyware. Y te borró todo el carajo. El muy buena gente, me escuché, enchula mi compu, y me puso un waiter, un whatever y un forever. Ah, qué lindo. Son cosas que forever. Van dentro de la computadora. Forever young, dentro de la computadora. Sí, los técnicos sí, generalmente... Es muy bueno tener un forever. Escuchan, enchúlame la máquina y reseteame la máquina, a pesar de que uno jamás sí, le dice... Sí, sí. Formateame el disco rígido y ellos formatean disco rígido. No mames, cabrón, tú sabes que es así. Estamos en contra calla. De todo eso. Hola, mis cabrones y psíquicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Hoy quería comentaros que Chávez faltó a la verdad cuando dijo que Fox era un lamebotas de Bush. quien lame la derecha, la bota derecha, es el presidente de Italia. Ajá. Estaba hablando. Dice, quien le lame la bota izquierda es Tony Blair. Quien le chupa la pinga y deja darse por el culo y que le chingue en la cara era Aznar. Quien le lame el culo, sí que sí, es Fox, dice, y quien le da besitos en los labios es Osama Bin Laden, porque le ama. Dice, oh... Pero es que lo quieren, ¿eh? Sí. Eso no cabe duda. Ole tus cojones, chavales, pero ten cuidado cuando le hagas un calvo, porque estos americanos son unos, por culeros y por gusta joder mucho, dice el pollatrón, que estaba ahí, realmente inmiscuido en la política internacional. Pero qué chingón que es ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque pasan todas esas cosas así que como que lo atienden bien. Aparte, la ronda la cierra siempre tú. Sí, sí, sí. ¿No? Es a ronda. Luego están los presidentes, ¿no? Que también lo madrean en el discurso y luego le pagan o también. Bueno, o también. ¿Cómo está el culo de Bush también, sí, no? Sí, sí. Ay, ya no me lo chupen tanto. Claro. Me va a agarrar las almorranas, por favor, ya duele. Después de sus palabras, dice aquí Emiliano de Lomas de Zamora. Hola, Emiliano. Emiliano de Lomas de Zamora, nuestro respeto. Cuando llega alguien llamado Emiliano, nosotros pensamos que es el mismísimo Emiliano Zapata. Sí que sí. Y casi que le servimos unas copas y lo sentamos a nuestra mesa. Por favor, venga para aquí. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Este domingo gané al Monopoly. ¡Wow! Palomita Forti llega. Muy bien, Palomita. Muy bien, Palomita. Eres nuestro orgullo. Y esta es para representar a los desintegrados en el Campeonato Mundial de Monopoly. Es ese juego mamón que tú vas y dices, compra esto, compra lo otro, gana. Muy bien, Palomita, muy bien. Ha asignado las generaciones y generaciones de jóvenes norteamericanos y de todo el planeta que creen que la vida es un Monopoly y cuando pierden y tienen que dar un paso atrás se deprimen tanto que se clavan 140 pastillas y entran en depresión. Ah, Palomita. Pero Palomita, estamos contentos que hayas ganado al Monopoly. Sí, sí. Y también dicen, me jugué a la Loto. Está bien, si ganas, eso es por favor, sí. Avísanos porque te empezaremos a tratar de una manera que te sorprenderás de lo bien que te tratamos. Un beso, Paloma. Dice aquí Emiliano. Emiliano, ¿no? Emiliano, sí, de sí, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, planeta Tierra, en las hemorroides, de algún lugar, ser superior. Dice, el primer paso, estoy saliendo con una mina que fue mordida por una tortuga. Averiguaré más sobre esa historia. Ajá. Porque uno tiene que averiguar que sí. Sobre la mina con la que sale. Apareció la tortuga más vieja del mundo. O no apareció, ya estaba y hoy le festejaron el cumpleaños. Ahora, ayer le festejaron el cumpleaños. Yo pensé, no sé qué mamada, pero yo pensé que la tortuga más vieja del mundo. Sí que sí. El cumpleaños de la tortuga más vieja del mundo. Como 175 años. Pero a mí me parece una mamada eso, porque yo pensé que la tortuga más vieja del mundo. Sí que sí. 3548 años. Pero es que está. Esa está. Sí, sí, pero no está bajo el agua, no le gusta mostrarse porque ya no está bien físicamente, ¿no? Ah, no se ha podido estirar nada. Está mal, está como para atrás la tortuga. Bueno, pero solo saca así un poquitito la cabecita y nada más. Entonces no la va a mostrar en cámara. No, es pero esta verdad. Estaba así, espléndida, comía flores. Chingona, gigantesca, sí que sí. Y 175 decía, años. Decía, más amapolas. Ah, por eso. Yo la vi comiendo flores. Y bueno, ahí estaba la tortuga más vieja. Quizás es el secreto, cabrones. Sí, para las tortugas, cabrón. No andes buscando tu jardín. Después de sus palabras, dice Emiliano que está averiguando sobre sí, chicas, sí. Porque estas relaciones que se generan, por ejemplo, en un antro, entonces, hola, ¿qué tal? ¿Vienes siempre aquí? Sí, a veces vengo, tengo unos amigos. Ah, qué chido. ¿De qué signo eres? Ah, yo soy Sagitario. ¿Y tú? Ah, yo soy Cáncer. Ah, qué chido. Y luego se genera ese silencio con matas de pasto seco que andan póngale por allí. Lo y que rompe que le falta hielo, la manito. ¿Y qué te pasó la manito? Pues me mordió una tortuga. Póngale. Y ahí empieza una relación tan fantástico. Fortalecida que, bueno, inquebrantable. Dice, después de sus palabras, dice Emiliano, de pronto se me metió un espíritu zapatista, guevarista, revolucionario, maradoniano, chavista. Sí, es a los que les gusta el Chavo, ¿verdad? Claro. Sí. Dice que se me salía de adentro y de pronto se me vinieron imágenes de gente corriendo armada por las calles de Argentina, pateando realistas como en las invasiones inglesas, cuando de pronto mi sueño revolucionario fue disuelto de un solo golpe. Y por supuesto, no podía ser de otro modo, tenía que ser un gringo el que lo pisoteara. Mientras viajaba en el tren, imaginándome montado en un caballo blanco, espada en mano, comandando mis tropas con el mico como primer oficial, se pone a mi lado un tipo que estaba leyendo el diario. En ese instante, todo terminó. contratapa del diario Popular. Sorprendieron a Michael Jackson vestido de mujer. ¡Ay! Claro, se sí. te va al carajo todo espíritu revolucionario. Dice, a la mierda con mi revolución. ¿Quién puede con eso? ¿Cómo lograr una noticia más revolucionaria? No será hoy entonces. Espero pero con Michael Zapata Jackson y el niño le falte nunca la energía. Se vistió muy de hombre. No, ya son mamá. La traen contra Jackson. La traen contra Michael. Nos vamos a enfadar. Lo están jodiendo. ¿Por qué no poner, por ejemplo, Diana Ross vestida de hombre? Fue sorprendida. Esto creo que fue un ejemplo comercial en Oriente. Claro. Liza Minnelli con el cabello como un hombre. Póngale. Oh, y todo, no, Michael Jackson. Además, que Michael Jackson que se debe camuflar. Claro. Para que no lo jodan. Si usted es Michael Jackson y me sale a la calle así, por ejemplo, sin su barbijo, a caminar por una favela de Río de Janeiro, los fans como que lo quieren atrapar. ¿Y qué pasaría más desapercibido con Michael Jackson vestido de dama? Póngale. Sí. Igualmente creo que lo reconocieron a 500 kilómetros. Michael Jackson vestido de dama. Y si le gusta vestirse de mujer, ¿qué problema hay? Claro, ¿qué problema hay? A ver si el día de mañana vienen con... Fue sorprendida Dita Chicone vestida de dama. Póngale. ¿Qué son esas mamadas de andar persiguiendo gente que anda vestida de mujer? Claro, come polla. Bueno, mientras me acomodo mi falda, continúo aquí con este mensaje. Sí, me queda bien, ¿eh? Sí, yo no la usaría tan corta, pero bueno. Sí, es que tendría que depilarme. Bueno, buena loco de San Salvador, El Salvador. Hola, buena loco. Estaba pensando que no sé qué significado de póngale por caso. ¿Qué significa? Porque dice, me póngale. Lo podrían explicar, incluyendo que toman en cuenta el póngale por caso para dedicar el programa a algún fulano. Un supuesto. Sí, no, póngale por caso es por ejemplo. Por ejemplo. Simplemente, yo claro, no sé por qué hay tantos problemas con el póngale por caso. Sí, claro. Póngale. Mira, si yo me... póngale por caso, que llego a tal hora, tú atiende a... un supuesto. Sí que sí, cabrón. Ejemplo, póngale, por ejemplo. Ya está así de fácil, buena loco. Un abrazo. No es el primero que llega con... Póngale. ¿Qué es póngale por caso? Porque yo póngale por caso que no me sé qué es póngale por caso. Ustedes póngale por caso. ¿Podrían decir qué es póngale por caso? Y póngale... Por caso. Por caso, sí. Fiamma de Paysandú, Uruguay. Dice, quiero quejarme de lo mal atendida que me tiene mi novio. Oh. No es que sea una... Déjalo ya. Algo está fallando sé en esta relación. Fiamma dice, no soy una ninfómana, pero al menos dos veces a la semana no estaría mal. Pero déjalo si fuera ya. Más, mejor. No soy fea para nada y no estoy nada mal, pero no sé si le faltan hormonas o qué. No sé si dejarlo porque es dulce y lo quiero. A lo mejor me consigo otro para completar. Ah, eso está chido. Ah, está bien, sí. Hay gente que no le llega a su media naranja, sino su cuarto de naranja. Póngale, sí. Y debe buscar otro gajo otro, por ahí. Claro. Que complimente, como decían nuestros queridos hermanos. Aparte que está más que justificado. Sí, luego le dice. O sea, si él viene y dice, ¿qué hace ese tipo con esa melena enorme tipo Valderrama en tu cama? Está completando lo que tú no haces, cabrón. O sea, claro. Y ya está, Fiamma, nosotros te apoyamos. Sí que sí. Dice, bueno, y por otra parte, desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, llega Silvina y dice, está pensando, ay, en qué lindo está el morocho que está enfrente de la máquina en el ciber. Y me estaba haciendo la cabeza. Pensando en esas manos sobre hazle mi caritas. Cuerpo. Ay, dice, no son pensamientos muy muestra santos. La pierna. Pero es la pura verdad. ¿Cómo muestra la pierna? Muestra tus pechos. ¿Pero cómo le va a mostrar los pechos por encima de dos computadoras? Sí que sí. ¿Qué cree que me va a mostrar la pierna? ¿Qué cree que es a la deltista esta mujer? Bueno, no, pero bueno, para seducirlo. Sí, puedes irte a la máquina de él y ponerle, o sea, los pechos uno en cada oreja. Uh-huh. Así... Le dices, deja de mirar porno, mira esto. Esto es the real life. Bueno, vamos a ver cómo te va, Silvina. Y por otro lado, Jessica, que debía estar en la máquina al lado de Silvina, póngale. También de Montevideo, Uruguay, dice, yo haría el amor todo el día con varios, como sea posible. Sí. Dice que ya no está con la cuestión puntual del morocho que tiene enfrente, sino que miró para todos los costados y está todo bien. Estoy como loca. Y a Fit, Jafito, Fid, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué pasa, cabrones soberbios? Quiero quejarme del pendejo de Johnny Bravo, que hoy, aparte de no dejarme dormir con sus pláticas pendejas con otro cabrón, se pasó de imbécil. Estaban platicando sobre un programa donde preguntaban a la gente, ¿qué opina usted de abolir la ley de gravedad? Y en particular se burlaban de alguien que contestó, pues no sé, es que yo no soy de aquí del DF. Está bien, pobres güeyes, la cagaron en TV, dice, pero este pendejo la caga más de un para camión lleno de chingón. Ingenieros. Sí. Aquí está chingón, sin ley de gravedad. Sí, lo que no sabemos es si es que quieren abolir la ley de gravedad nada más en el DF o también va para otras partes. Ah. Yo no sé, nosotros tenemos datos aquí de leyes de gravedad que han sido abolidas en algunas ciudades pequeñas. Ajá. No tenemos de capitales importantes, por lo tanto yo no podría responder esto tampoco, sí, porque tampoco estamos en el DF mexicano. Ahora, imagino que si todo tindiera a flotar en el DF mexicano, wow. ¿A dónde mierda vamos a comprar los tacos? ¿A dónde? Que claro, ya bastante con se el complica, smog. Sí que sí. Dice, bueno, estaba empezando por que alguien le diga a este pendejo que la gravedad existe en todo el universo, pobre idiota, y se regocija con la inmundez. Dice, es como un marrano atascado en el lodo. Por favor, un chingue su madre para este pendejo, que no hay peor cosa que un soberbio. Bueno, si no hay mentada, no hay pedo. Pero creo que ya todos les mentamos la madre en el camión a este pendejo. Ya está, cuídense, señores desgravitados. Y Hafid, creo que la soberbia también aquí en la nave coincidimos, sí que es sí. Una de las mayores faltas y merecedoras de una mentada de madre. Por lo tanto, a este Johnny Bravo que andaba diciendo, ah, mira el pendejo. Aparte, consumir televisión de mierda. Póngale. ¿No? Estamos o programa de radio, no sé qué, estaban preguntando eso. Y luego, burlarse de aquel que contestó, me parece de la más baja bajeza, podríamos decir. Por lo tanto, Johnny Bravo, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. El Camba Flojo es de Santa Cruz de la Sierra. Hola, Camba Flojo. Nació en Camba, pone él, todo muy orgulloso de ser Camba ahí en Bolivia. Y dice, escribo para mandar a la verga a todos los pendejos que hablan de bichos bola, porque en Santa Cruz de la Sierra no hay de esos estúpidos bichos. Pero no bichos. Puede ser que no haya. Otra vez, a capear ese. Pero cabrones. O sea, todo lo que no tenemos es estúpido. ¿Por qué los bichos bola son estúpidos? Porque no hay en Santa Cruz de la Sierra. No que no. Pues impórtenlos, pues llévenlos de sí otro lugar. Sí. Se adaptan muy fácilmente a cualquier parte. Sí, los niños cambas también merecen jugar con bichos bola. Y no son estúpidos porque no hay en tu lugar. Hay mucha gente que piensa que es estúpido toda aquella que desconoce. Y está muy mal eso, Camba Flojo. Dice, bueno, así que no hablen más. Lo que hay son hormigas con el culo y la cabeza grande. Bueno, pero los niños cambas. Las hormigas negras. Sí, a falta de... No, pero son más grandes. Ah. A falta de bichos bola, juegan con estas hormigas culo, cabeza grande. Pero pican. Dice, se llaman cepes. No. Claro, porque el niño camba ya se acostumbró a una relación violenta casi con este juguete, que no es lo mismo que el bicho bola que no hace nada, sino que la hormiga te muerde. Los cepes estos te muerden. Dice, y yo me divertía en la infancia cuando le sacaba las antenas a las cepes porque se peleaban hasta la muerte y era muy divertido, por eso quiero un chinga a su madre para los bichos bola. Ah, es como que hay, se ha fundado otra línea de pensamiento, una que abona a los bichos bola y otra que va para los cepes. Hasta en cuestiones donde no está planteada la división, el ser humano tiende a la división. No, los bichos bola es una mierda, viva los cepes. Y los cepes están chingones también. Póngale ese. No creemos en estas cosas, este programa tiende a unir, por lo tanto nosotros estamos a favor de bicho bola y cepe. Traten de no juntarlos igual porque terminan atacándose, ¿no? No sabemos, quizás no se juntaron nunca. El cepe es violento, se saca bastante. El bicho bola también. Para mí gana el bicho bola. Para mí también, para mí gana el bicho bola. A ver, apostemos, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien firo encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. Sí, señores, venimos muy retrasados con los mensajes, así que no mamen, ¿eh? No me leyeron. No leímos nada. Hasta el programa 1848, y si no fueron leídos, sí, se fueron. Sí, es que llegamos, ¿no? Claro que sí. Está el David Show. David Show. Desde algún lugar de la ciudad de la Esperanza, en México. Hola, cabrones. Bueno, escribo para explicar un poquito sobre los hombres alfa. Ajá. Recuerda que ayer alguien apareció diciendo lo de los hombres alfa y nosotros dijimos... ¿Cómo es lo de los hombres alfa? Lo que pasa es que la señora Marian Salzman es una investigadora de tendencias del país en donde cualquier mamada amerita una investigación. Estados Unidos de Norteamérica. Dice, bueno, ya hace tiempo habían denominado al término metrosexual para referirse a los hombres que sienten una gran preocupación por su imagen y se caracterizan por gastar en cosmética y ropa bastante más que lo que gasta la media. Otro concepto dice que estas personas son un espécimen de sexo indefinido, pues si bien aparentan cuerpo masculino, su comportamiento es totalmente femenino. O sea, eran putos o gays, dice, para no agraviar algunos de los integrados. Dice, y ahora, esta misma mujer asegura que se avecina una nueva generación de hombres, a los que ella denomina hombres alfa. Porque son de imagen más fuerte, y lo más importante para ellos es el futuro de la familia. Bueno, sería algo como, vuelven los italianos. Póngale, la familia Anita. Claro. Dice, pero a esta mamalona le pagan para estos estudios y yo me cago en la leche, joder. Dice, al final de cuentas todo un libro para decir, señoras y señores, la próxima. Aparte, estamos acelerando mucho los procesos de generación. Digo, porque si la otra es la generación de metrosexuales... Sí que sí. Ha pasado un año nada más para decir que la próxima es la de los hombres alfa. ¿Qué mamada es esta? Claro. O sea, bueno, esperemos que mueran todos los metrosexuales, claro, y luego decimos qué generación es la que viene. Dice, los hombres alfa, que son de imagen más fuerte y más importante para ellos, es el futuro de la familia. Esto es, que se dedicará más a la familia y al hogar sin sentirse afeminado. Sí, básicamente esto se da también mucho en Latinoamérica porque no tiene chamba, ¿no? Claro, no tiene trabajo, sí, entonces sí, sí. No le queda otra muchas la veces. La mujer consigue trabajo. Claro, y él se dedica a la familia. ¿Qué va a hacer? Dice, bueno, también dicen que el nuevo hombre es más varonil y no ve con malos ojos cambiar pañales, apoyar a la mujer en su carrera o cocinar. Yo digo que de este tipo de hombres siempre ha habido, dice, no muchos, pero sí ha habido. Como podrán ver, el término hombre alfa se refiere, como bien dijo el pirata, algo así como el macho alfa, pero no de un modo salvaje, sino más bien como toda una mujer cree que lo desearía. Claro, la mujer cuando dice, claro, ay, a mí me gustaría alguien que sea como Brad Pitt de aspecto, que sea como italiano con la familia y que me cambie los pañales, claro, de los niños, no, mientras yo me voy con mis amantes. Pero claro, no mames, y saludos, cabrones. Dice, espero haber aclarado un poquito sobre estas tendencias. Me despido enviándoles un cordial saludo. Muchas gracias, David Joe. Creo que sintéticamente ahora sabemos lo que es un hombre alfa. Sí, que sí. Que no es lo mismo que un macho alfa, que no es lo mismo que un mico alfa, del cual ya estuvimos hablando también. Y bueno, y ahí está. Ya estamos por la beta. Ulises de La Plata, Argentina, dice, estaba pensando. Ahora, Ulises. Buen día. Yo tanto que rompen las bolas con estos bichos, dice, acabo de darme cuenta que es uno de esos tipos de bichitos que no dan asco. ¿Se dieron cuenta? Porque otros pueden dar asquito o algún tipo de miedo. No, el bicho bolita es muy agradable. Las cucarachas, las hormigas, las arañas, otros que andan por ahí, hay gente que les tiene miedo. Pero el bicho bola nada. No. El bicho bola no da ni miedo, no sé. Es agradable el tacto. Sí que sí, porque es bolita y es amistoso. Sí que sí. Sí, Ulises, coincidimos contigo. El Hiper Mario desde la inhóspita ciudad de Margarita, Argentina. ¡Ah, el Hiper Mario! Chistorete. Ah, véngale. La profesora le pregunta a Jaimito, dime, ¿qué te da más miedo? Y ella responde, la patasola. Y ella le dice, pero si no existe. Entonces le pregunta a Carlitos, y este le dice, el jinete sin cabeza. Y la maestra le dice, pero si tampoco existe. Entonces le pregunta a Jaimito, el malamem. Y la pregunta, y la profesora le dice, ¿de dónde has oído eso? Y él le responde, pues a mi mamá todas las noches cuando termina de rezar siempre decimos, y líbranos del mal, amén. Me hace reír usted, menso, que te... cosa, gracias a esta mamada. Bueno, al carajo. A ver. Cuidado con el malamen. Cuidado con el malamen. Dice, sí que sí. Jaimito le dice a su papá, papá, papá, no quiero ir al colegio. ¿Por qué, Jaimito? Primero, tengo sueño. Segundo, me aburro. Tercero, se ríen de mí. Pues tienes que ir. Primero, es tu obligación. Segundo, tienes 37 años. Tercero, eres el director de la escuela. Eso es mi mujer. No, o sea, a mí sí. Bueno, un abrazo. Este último chiste me hace acordar a del malamén. Bueno, al carajo. El ganso salvaje aquí nos cuenta con lujo de detalles lo que ha pasado. ¿Qué pasó, ganso? Bueno, ha llegado Wilma, ¿no? Y se ha ido. Dice, hola, Mario Tijuanense, aquí el ganso salvaje después de sobrevivir de Wilma. Nos fue de la chingada. Dice, les cuento, Wilma en mi casa destrozó todas las partes delanteras de mi casa. Eso no fue tanto el pedo. El pedo grande fue porque, por eso les pido una mentada de madre a todos los que se metieron en mi restaurante. Dice que lo acabo de abrir con mucho esfuerzo y lo saquearon todo, se llevaron todo. Los hijos ¡qué mierda! Madre. Congeladores, hornos, microondas, computadoras, wow, y más. Un total de $10,000, lo pongo en dólares para que se den una idea a todos los que están escuchando. Pero no solo saquearon mi restaurante, saquearon toda la plaza de forma impresionante. Lo peor es que muchos, aquí va una aclaración, porque algunos estarán pensando, ah, fresa, te abres un restaurante no sé cuánto y ahora te quejas porque la gente que tiene hambre y estas mamadas. Bueno, lo peor es que muchos de los saqueadores eran policías y gente que no necesitaba lo que robaron. Claro, eso nos enteramos cuando agarraron a varios con toda la mercancía de sus casas. También una mentada de madre para el presidente municipal, al gobernador y a Fox, porque su pinche plan DN3, es un plan de ayuda de contingencia, no contempla la seguridad, y el ejército llegó demasiado tarde, y ha ahogado el niño, dice, y ahora ya no tengo dinero para reabrirlo, y el otro restaurante que tengo en la otra plaza, no lo puedo abrir porque en la plaza está en reparación hasta el 15 de diciembre, ahora tengo que mantener a mis empleados sin que tenga ingresos para pagarle, por eso les pido una mentada de madre también a todos los que dicen que los jefes somos unos hijos de puta y que los explotamos, yo arriesgo todo mi negocio, les garantizo su salario, tengo utilidades o pérdidas, arriesgo mi patrimonio habiendo la posibilidad de perderlo todo, póngale por un huracán, el sueldo que les ofrezco es justo por el trabajo que hacen y nunca los obligué a pedirme trabajo, ellos llegaron solitos. Bueno, la gente necesita trabajar, sí, cabrón, dice, bueno, si los corro encuentran otro trabajo. ¿En dónde? Ah, pero qué chingón. Estás viviendo en México, güey. Sí, ¿dónde crees que estás trabajando? Bueno, Cancún es como que sí, me voy a un restaurante y entro en otro. Pero entendemos tu situación, entendemos tu enojo más salvaje. Y es una mamá. Y es encabrona, por supuesto, todo lo que ocurrió con los saqueos luego. Y que realmente te arruina. El ganso salvaje está muy mal. Lo comprendemos, le mandamos un abrazo. No podemos ayudar más de aquí para decir que todos los desintegrados estamos contigo, cabrón. Sí, que sí. Es muy feo. Bueno, un chinga a su madre para todos aquellos. Bueno, esto no quita que le mentemos la madre a los jefes que no dejan escuchar el programa en sus chambas. No. Porque seguramente el ganso salvaje, que es un fiel escucha de un desintegrado más, no debe tener reticencias en que sus empleados escuchen este programa. Por lo tanto, un abrazo y que rápidamente estén reabiertos en el restaurante del ganso salvaje. Hola, disculpen por lo sucedido el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Aldo dice, se ve que no sé. Aldo, ¿qué pasó el viernes? Se le escapó un gas a Aldo. ¿Usted fue el del olor asqueroso? Qué cochino, Aldo. Aldo. Por favor, se cuida. Marm de Ciudad Universitaria, México, dice que Jais está pensando en que tal vez ya sea hora de que me corte el cabello. Sí. Van varias veces. Está tocando el piso ya. Y sobre todo cuando te sientas que no. Sí, joder. Es incómodo. Ya que ya va varias veces, no consecutiva, que distintas personas me dicen, señorita. Por ejemplo, el otro día andaba yo en el bus casi vacío y me paré para tocar el timbre y anunciar mi bajada. Como el timbre no servía, el chofer volteó hacia mí y me preguntó amablemente, algo definitivamente raro en los choferes de microbús, arias microbuserdos. Dice, ¿va a bajar, señorita? Y la otra vez estaba en un conocido restaurante que se llama Mierdonals, dice, para proteger su identidad, una de las empleadas al chocar conmigo me dijo, perdón, señorita. Y esta vez ya van varias veces, es más que Jackson, güey. Sí que sí. Déjate el pelo como te plazca, que te jode, que te digan lo que te digan. Un abrazo. Dice, ¿por qué el señor Milo cruzó el camino? Porque tenía su pie atorado en la porquería. Ah, creo que es el remate de un chiste, dice. Ah, porque... Y en eso Bruce Willis le dispara a todos. Los veré en el infierno. Un abrazo, cabrón. Hay güeyes que están cada día peor, ¿eh? Sí. Tomen sus pastillas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. The Little Biker es de San Martín de los Andes, en Neuquén, República Argentina. Hola, The Little Biker. Y dice, bueno, quiero mentar la madre de los chingas profesores de la ciudad. Dice que no te pone mejor excusa para mandarte la PEC. Es el periodo de evaluación y no sé qué chingada más. Ah, son tres iniciales y ya la última le falta. Sí que sí, güey. Bueno, el periodo de evaluación de no sé qué chingada más, que por decirte, bajaste tu rendimiento desde mitad de año. Ah, carajo, ¿por qué chinga? No sé qué... Bueno, pero bajó el rendimiento. Sí, si baja el rendimiento, baja el rendimiento. Baja. Si sube, se premia el esfuerzo. Si baja, no se premia una mamada y te vas al PEC. Bueno, dice, ah, carajo, la verdad es que esto no se puede. Voy a tener que estar todo el choto verano estudiando por estos putos profesores. Pero que chinguen su madre. Encima, que faltan sin avisar. Ojalá que, le ruego al bendito niño elefante, que venga un ejército de bichas bolas mutantes y los caguen a todos estos. Dice. No, el niño elefante está para otras cosas. Es poco probable que pase eso. Sí. No tenemos datos de que alguna vez en la historia un ejército de bichos bolas gigantes hayan cagado a un cuerpo de profesores de algún colegio. Pero puede pasar. Pero bueno, puede pasar. Tú sigue utilizando tu fuerza de la imaginación, Little Biker, y estudia, cabrón. Sí. Todo el verano. perdóname. Cristina es de California. Hola, Cristina. Dice, estaba pensando en ir a dormir o tirar la hueva, pero bueno, quisiera decir que es la primera vez que los escucho por medio de internet y está bien. Menos mal. Imagínense si llegaba Cristina, es la primera vez que los escucho y por medio. Mal. Está mal. Igualmente está mal, Cristina. Sí. Nunca había escuchado tanta pendejada en un sitio, dice, tanta babosada en la radio. No eres muy cortés, Cristina, ¿eh? No, pero... Estás al borde de la mentada de madre, pero como eres nueva, te la vamos a mentar con suavidad. Es decir, Cristina... Chinga tu madre. Así, perfectamente, suavemente y a sotoboche. Como un nariz fresco. Suavemente. Chinga tu madre. Sí, ya está. Y el bistrepo también chinga tu madre. Sí, está, por supuesto. Puesto. Dice, y tan abierto. Ah, le gusta porque es abierto el programa. Ah, abrimos las puertas todo, muy abierto, y entran desde bichos bolas hasta mantis religiosas hasta cristinas californianas que en lugar de ir a surfear están aquí con nosotros. El perro Saipei de Querétaro, México. Hola, perro. Dice, está por aparecer en México la publicación de la biografía no autorizada de los tripulantes de la nave María Tijuana. ¡Ja! Y nos da los datos aquí, a ver. Sí, la autorizamos. Perfecto. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. enviándoles un saludo desde acá desde Culiacán, su amigo El Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso, hasta la vista, culeros. Comunícate con El Control en caso arroba canaltrans.com. ¿Qué onda? Soy el Pacoro del DF mexicano. Hola, Pacoro. Y esta nos ha enviado sus fotos. Yo a este cabrón lo conozco de Todo para Laptops. Es un negocio que se llama Todo para Laptops. Tú tienes la laptop y vas al programa. Hola, ¿qué tal? De aquí tienen Todo para Laptops. Sí que sí. Sí, ¿qué mamada puedes comprar en algo que tiene Todo para Laptops? Y le puede poner y ya tienes la laptop. Umbral a laptop. Sí que sí, cabrón. Bueno, está bien. En Todos para Laptops, bra para laptops. Así que el cabrón lo teníamos identificado ahí en Plutarco Elías, en la calle 73, en la colonia Santanita, en la esquina con Nehuatzacán, a 3 cuadras del metro de Santa Anita, lo ubican, ¿no? Sí que sí. Perfecto. Saludan, entran al local y dicen, en caso de que el mundo se desintegre, y habrá fabulosos descuentos. ¡Hua! Y alguna que otra mentada de madre. Bueno, Paco, ahí te viste. Marco Medina es del DF mexicano. Hola, Marco Medina. Dice, estaba pensando en chaquetearme, pero estoy en el trabajo con unos nacos. Ah, pero se puede igual, Sí, pero ¿qué pasa? Los nacos miran, ¿no? O no sé. Me gusta. O te quieren chaquetear. Sí, sí. No sé. Bueno, Marco, haz lo tuyo, escóndete debajo del escritorio. No, no, pero nosotros también muéstranos. Sí. Lupita de Hanar está en Noruega. Hamar queda en Noruega. Ajá. No sé cómo se pronuncia esto en noruego. Importa, pero Lupita. Pero Lupita sabemos cómo sí se pronuncia. Sí. Ahí está la Lupe. Dice, ya no mames, hola, soy Lupita. Pasé el año pasado en México como estudiante de intercambio. Y ahora que estoy otra vez en mi país natal, Noruega, voy a hacer un examen de español. Lupita, qué bien hablas el español. Sí que sí. Dice, bueno, estuve leyendo mi libro. Estudié el intercambio. Claro, pero el intercambio que ha llegado a México y... ¿Sabe cómo intercambió? Y ahí intercambió de una manera que Lupita habla mejor el mexicano que el noruego. Dice, estuve leyendo mi libro de texto de español y vi lo siguiente. En la selva todavía existe una tribu primitiva llamada los Yanomamis. Sí. Ah, sí que sí. Los Yanomamis son los de la Yopa. Sí. Que se pegan unas endrogadas que tú los pero vieras. Pero que quedan culo para arriba. Alucinan que se le caen los mocos. No alucinan, o sea, se le caen se los cae mocos. Todo, sí. Porque usan como una cerbatana bien larga y uno de una punta y el otro de otro y hace... Le sopla. Y ahí le pega. Pero ni vieras, ¿no? Se le vuela la peluca. Se le vuela la peluca. Sí, que entre paréntesis tienen la peluca así como Moe de los Chiflados. Sí, son una cosa alucinante los Yanomamis. Dice, y sigue con una descripción de cómo vivían en paz los Yanomamis hasta que llegaron los conquistadores. A mí me dio tanta risa, y lo peor es que aquí nadie más entiende porque me pareció divertido. Dice, pero esto se los mando a ustedes. Espero que no me pregunten de los Yanomamis. Ahí no, no, no, no. Lo que le causó gracia de los Yanomamis es el Yanomames. Sí, Yanomames. No, Yanomames, no son los Yanomamis. Dice, espero que no me pregunten los Yanomamis en el examen oral. Dice, que me voy a caer de la risa. Me encanta su programa, los escucho todos los días, por cierto, en Noruega le decimos trolls arrugados a los bichos bolas. Trolls arrugados. Trolls arrugados es como es largo. Complicado, sí. En Noruega todos se complican la vida sí. porque la vida se les hace tan fácil que buscan claro, cosas que para buscan complicarse. Cosas complicadas, sí. ¿Quién sabe por qué? Dice, bueno, también quiero mandar saludos a todos mis amigos de Oaxaca, México, que se ve que es donde hizo el intercambio de la Lupita. Les extraño, muchos besos. Lupe no es un nombre noruego. Por lo tanto, imaginamos que cuando llegó a territorio mexicano la bautizaron. Póngale. En nombre de aztecas, de mayas, incas y yanomamis. Y en nombre de la mismísima Lupe, ¿no? Sí que sí. Y le han puesto Lupita. Bueno, Lupita, eres la única oyente de que tenemos conocimiento en Noruega. Póngale. En Escandinavia tenemos ahí la gente de Suecia, Finlandia. Pero Noruega no, por lo tanto, Lupita nombramos reina de Noruega para los desintegrados. El aprendiz Nick Mutante. ¿Qué pasó, aprendiz? Dice, tengo una duda desde hace un tiempo y como nadie me la ha podido resolver dándome una respuesta. Está, demuéstreme su sabiduría, señor Lagarto. A ver, venga. Por favor, sensei, señor Lagarto. En mi pueblo Toluca se acostumbra a saludar a la gente y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero desde que llegué a trabajar en el DF, la gente dice buen día o buena tarde, buena noche. ¿Alguien me puede decir si es esto correcto y por qué? ¡Ey, cabrón, es fácil! En el DF nadie te puede asegurar que tengas más de una noche, o más de un día, o más de una mañana, claro, o más como que pueden ser todas las últimas, ¿no? Claro, entonces, buena noche. Buena noche. Vamos a ver mañana sí, con qué amanece, claro. Cabrón. En Toluca las cosas es distintas, sí, eso, salvo sí, que el nevado sean cabrones. Salvo que te cruces con cielo. Claro. Bambú está en Oxnard, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, escribiría una carta a mi amor un día antes de que el mundo se desintegre. Escribe, Bambú. Y si alcanzo a verla, me voy a verla. No quitará los ojos de encima. Besar. Qué feo eso, ¿no? Sí. Un día antes de que el mundo molesto. Se desintegre. Te aparece Bambú y te mira así fijamente. Y tú la dama en cuestión molesto, o el amor en cuestión. Molesto, sí, sí. Ay, haz algo, cabrón. Este no te quedes mirando. Está queriendo decir algo. Dice, no, le haría el amor, tomaría cerveza, comería chicles rellenos. Ah, no, chiles rellenos. Ah. Clasos de jugo y esas sí mamás. Sí. No, no, chiles rellenos. Gracias, requete cabrones. Me gusta el programa. Saludos y chinguen a su madre a todos los desintegrados. Ah, no podemos notar las madres tan chinguen, cabrón. Bambú. No, no mencionen a Marta. ¿Por qué? Lo dice aquí siempre contento. Dice, bueno, ¿por qué no se puede mencionar a Marta? Canijos, su nombre me hace daño. Te sabe a hierba. Sí, les platico. Marta, que fue la mujer que me mandó a la chingada, cada vez que ustedes lo mencionan, Marta, el nombre, bueno, dice, cuando lo mencionan el nombre de Marta, mi estómago se pone nervioso y Marta. Siento como ruido a regatón. ¡Marta! Y como ruido a banda, todo junto, y hasta Cristian Castro, si es que lo pueden considerar música. Dice, bueno, me dan ganas de vomitar. Sí, sí, lo acepto. La amo. La amé a Marta. Pero desde que me dijo que mi penecito era en realidad muy pequeño, muy bien una mujer. Ah, qué bien. Que porque sí, generalmente sí. Las mujeres dicen, no, yo te abandono. Mienten. Porque necesito sí. Tomarme distancia. Tú como, pensémoslo, luego vemos si esto no está funcionando. También puede decirlo de otra forma, ¿no? Como mi sí. Panocha es muy grande. Fue como muy ruda. Eso es lo que le respondió justamente, siempre contento, bien. Que le dijo, no, no hay pene pequeño, hay conchas grandes. Claro que sí. Y como que se ofendió, como dice. Que estaba ampliada. Y me mandó la chingada. Bueno, cabrón, está bien, es una pelea. No era una concha para ti. No, he escuchado peleas realmente sí. Impresionantes, ¿no? De gente que se pelea en la última discusión. Póngale. De la pareja. No, porque tú no me consideras, porque... Pero de este tipo nunca había escuchado. No, pero... Fíjate, muy en el plano, es decir, una pareja sostenida en el plano sexual, nada más. Dice, bueno, y para acabarla, dice, se fue con un güey que se llama Roberto. Ah, está bien. Las Martas tienden a irse con los Robertos. Así como los Robertos es tienen tendencia a las Martas. Por lo tanto, tú dices, hijo de la chingada, para acabar, bueno, encima este es un Roberto Mico, porque es de una compañía de software. Marta, chinga a su madre. Mico, Roberto, chinga a tu madre 2 veces. Mico de la nave María Tijuana, chinga a tu madre 100 veces, cabrón. ¿Por qué te la agarras con el Mico? Sí, no es sí, pariente, no se llama Roberto. Pero bueno, dice, estamos contigo. No hay clases de polaco hoy, ya que hoy en día tendré que aprender alemán. Dice, por decreto de mi compa, el Benedicto. Benedicto sí. Y ha llegado Campanita, sí. Campa Nita. Bueno, muchas gracias. Ahí y saludos a Marta. Sí, a Marta y a Roberto también. Él se quiere inventar la madre, pero no se puede deshacer una pareja compuesta por una Marta y un Roberto. Aquí dice un saludo al amigo Budogang, que se ha ampliado. ¿Qué pasó, Budogang? Budogang nos cuenta tú una historia que extensísima. Estaremos con él en el día de mañana. Hola, amigos de Intergalácticos. Habla el Pelón de Hermosillo. Un saludo. Hola, para Pelón de Hermosillo. Otro para Hiro, que se reporta desde Trelew. Para Saquín. Para Giovanni Viera de Los Ángeles. Giovanni Viera es un antiquísimo. Giovanni. Cliente. Giovanni Viera, un abrazo para ti. ¿Cómo estás? Mañana. Está ahí en Los Ángeles, California. El Archie de Guadalajara, Jalisco, México. La Mimosa, y soy puertorriqueña, residente en Colorado. Y la misteriosa de Cancún, que también nos escribe su foto. Y nos escribe, no, nos envía la foto sí que sí. Y nos menta más de a mí personalmente. Me dice, pero mirá, tú que ta ta ta. Y un montón de otras y cuestiones sí, ta, ta, ta. Bueno, Henry Valdés es de Santiago de República Dominicana. Molinda se ha comunicado también. El tío Molinda, Pedote, ¿cómo estás? Hay historia del tío Pedote. ¿Cómo estará Molinda? ¿Cómo estará la gente del Bolsón y el... ¿Se comunicó ya operada? Solo de Lima, Perú. No, todavía no lo han intervenido quirúrgicamente a Molinda. Estamos en el compás de espera. Sigue, sigue. Sí, señor Lagarto, la tierra. Veo todo titilando aquí. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo sintiéndose libre si mira hacia el frente. Ah, libre si mira hacia el frente. Sí, que está sí. Chido, mirando al frente. Pero libre. Está presionada por arriba. Ay, ya me jodió. Limitada por debajo. ¿En serio? Atrapada por los costados. ¡Dale! ¡Ay, carajo! ¡Es otro ladrillo en la pared! Y así nos vamos, amigos, formando parte de esta infinita pared de llama sistema donde somos otro ladrillo. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por lefa, por rapport. Escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En el 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Euroticia. Andares. FM Esencial. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Exclusiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero haciéndose la gran pregunta de si la pared justamente representa el sistema. ¿Qué pasa con la ventana? Cura. Y son agujeros. Es una persona tan sabia. Agujeros, vestigios por los que podemos ver más allá y llegar más acá. Así que nos estamos despidiendo. Nos reencontramos